Estamos en la Plaza San Martín con Luca Ferrari, parte de la comisión por la Huerta de Trenes de Villa Yardino. Así es, miembro del Foro por el Tren Cordobés. Exactamente. Bueno, Lucas, hicieron una presentación en el Consejo Deliberante, la otra vez Oscar Sabadín, miembro del Consejo, nos contaba. Contanos por qué fue la presentación y qué es lo que se dio. Bueno, gracias por el espacio, saludo a toda la audiencia. Hicimos una presentación para declarar el interés permanente. Esto quiere decir que la municipalidad apoya la Vuelta al Tren y entiende la relevancia y la importancia que tiene. Esto está bueno, creíamos que era necesario, se está haciendo en conjunto con todos los municipios del Corredor Punilla. Creemos que siendo todos los municipios estando de acuerdo en esto, se puede generar una fuerza importante para promover la Vuelta al Tren. Si bien hoy en día está claro que el tren vuelve, no sabemos cómo ni cuánto tiempo va a durar la Vuelta al Tren, porque estamos acostumbrados a que, depende de la gestión nacional, se fomente la Vuelta al Tren o se levanten los servicios. Entonces, el hecho de que ya estén todas las municipalidades de acuerdo en que es una necesidad fundamental, puede ejercer cierta presión para que el servicio se mantenga en forma permanente. Lucas, esto arrancó ahí por el 2016, con los vecinos limpiando las vías, con la gente del Molinete también colaborando, con la intención de mucha gente del pueblo en visibilizar que Villa Yardino está interesado desde el primer momento de que el tren vuelva a pasar por las vías, aunque no pasa por el centro de Yardino como pasa en La Falda, en Valle, en La Cumbre, pero sí sabiendo de que es algo que verdaderamente nos puede ayudar mucho turísticamente y también como medio de locomoción sustentable para descargar la Ruta 38 y también para no seguir contaminando con los vehículos a combustión interna. Y en ese momento se había iniciado la limpieza de vías. Ahora los vecinos se reúnen para fortalecer este vínculo, ¿no? Sí, dada las circunstancias que ya Trenes Argentinos está trabajando en la zona, no tiene demasiado sentido, el aporte que hacíamos nosotros era, desde lo real, era poco efectivo porque limpiábamos pocos metros. La gente de Trenes Argentinos trabaja con otra maquinaria, de otra manera, y es mucho más eficiente lo que hacen. Pero sí queremos estar atentos a apoyar la Vuelta del Tren en todo lo que respecta a las redes, a acompañar esto, porque realmente entendemos que es importante para todos los pueblos la comunicación en los medios de transporte y sobre todo la del ferrocarril, ¿no? Medianamente se llevan a cabo muchas reuniones con los municipios alineados al gobierno nacional. Ahora, ayer hubo una en La Cumbre, bueno, Valle Hermoso siempre estuvo al pie del cañón, pero bueno, ha quedado La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino como en un limbo, esperando que pase las máquinas limpiando, sin aviso, porque Trenes Argentinos dijo que esto va para adelante sin avisar, sino que las municipalidades deben colaborar y ceder los espacios. Y bueno, nosotros tenemos que estar acá atentos, porque en cualquier momento, como están trabajando en La Cumbre y en La Falda, van a venir a trabajar acá al pueblo. Sí, yo creo que en breve, ya se están viendo vehículos oficiales de Trenes Argentinos, pero en breve van a llegar las cuadrillas de Vía y Obra a trabajar al ejido municipal. Acá, Ale, hay que tener en cuenta que se arma toda una serie de controversias, porque hay mucha gente que con muy buena voluntad está promoviendo la Vuelta del Tren, pero también ocupan un lugar que quizás no es el que corresponde. Hace poco hubo una discusión en redes, porque hay gente que promovía cosas como si fuese un miembro oficial de Trenes Argentinos. Trenes Argentinos tiene su departamento de prensa, que es bastante especial, porque no son de hacer grandes anuncios, pero lo cierto es que el espacio es federal y pertenece a Trenes Argentinos, entonces desde lo legal no tendrían que avisar a nadie lo que están haciendo. Sí sería bueno que haya otro vínculo, otro diálogo, pero bueno, eso depende de la empresa. Y en el caso que los intendentes de cada localidad necesiten alguna información o requieran información, tendrán que buscar la vía para contactarse, como lo hicieron Alicio y Fabricio Díaz de La Cumbre y de Capilla del Monte. O sea que eso hay que tenerlo en claro, digamos. Puede ser que notamos varios de los que estamos cercanos a esto que hay mucha interna política relacionada a la Vuelta del Tren. Pero el Ministerio de Transporte tiene claro que el tren, por lo pronto, la próxima etapa, entiendo yo, insisto, yo no soy vocero de Trenes Argentinos, pero tengo contacto con gente ejecutivos de Trenes Argentinos y la etapa es hasta Capilla del Monte, va a llegar, eso ya está claro. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, depende de la empresa, pero hay que ser claro en esto, que en el afán de ayudar, no entorpecer la tarea también. Esto de decir dónde hay que poner un apeadero, dónde hay que poner la frecuencia, los horarios, eso pertenece, me parece que es relevante a la empresa. Ahora ya se está hablando de empezar a movilizarse para que llegue a Cruz del Eje. Bueno, en el momento que la empresa lo disponga, lo va a hacer. Todos queremos que llegue a Cruz del Eje, pero venimos de 25 años de no tener servicios regulares. Entonces, creo que también hay que ser prudente y decir, bueno, esperar el tiempo que sea necesario para que se organice. Así pasó con los servicios, con los horarios, ahora volvió a correr los fines de semana. Creo que de esta manera, dando un espacio, vamos a poder trabajar todos los que fomentamos la vuelta del tren junto con la empresa, sin entorpecerlos, y bueno, con el objetivo final que tenemos todos, que es que vuelvan los servicios de pasajeros regulares, ni hablar de los de carga, ¿no? Lucas, bueno, para terminar, contanos qué es lo que les dio el Consejo Deliberante. ¿Es una declaratoria? ¿Es una ordenanza? ¿Es un proyecto de ordenanza? ¿Cómo le llamaríamos? Sí, es una declaración. Es una declaración de interés, pero es interesante lo que logramos. Fue lindo trabajar con el Consejo, más allá de la modalidad por la pandemia, que lo hicimos por videoconferencia. Fue bueno trabajar desde mi punto de vista porque sentí que estaba con algún compromiso cívico, que está bueno tenerlo. Y bueno, hicimos algunas videoconferencias y fuimos trabajando con los intendentes. Ellos tenían ciertas preguntas que fueron evacuadas y fue bueno y fue muy, muy lindo el trabajo. Lo importante de la declaración es que es una declaración permanente. Cuando hay un evento puntual se puede declarar de interés, que viene una figura ilustre, lo que sea, pero es un hecho puntual. Acá la declaración es permanente. A la Municipalidad de Villa Yardino le interesa que vuelva el tren y le interesa los servicios ferroviarios que pasan por el ejido municipal. Y eso está bueno porque de cara al futuro podemos pensar que en la medida que se necesite, la municipalidad va a estar dispuesta a apoyar todo lo que sea relativo al tren. Luca Ferrari, felicitaciones por el logro y muchas gracias por siempre estar a cargo de gestionar todo lo que tenga que ver con el TEM para toda la población de Villa Yardino. Bueno, gracias Ale. Yo creo que en estos momentos en que vuelve el tren hay que ser claro en esto. El tren no vuelve por lo que hicimos nosotros, el tren vuelve porque es una decisión del Ministerio de Transporte. Pero creo que sirvió mucho, por ejemplo, esto que mencionabas, la Fundación Molinete, la gente que estuvo trabajando, quiero mencionarlos porque realmente estuvo Marcelo López, que es un vecino, Conrado y Natale, que estuvo desde el primer día también, Gustavo Azán, Leonardo Finocchio, que fuimos un grupo que estuvimos trabajando fuerte. Después, por distintas circunstancias, fuimos quedando menos, porque cada uno tiene sus actividades. Pero fue algo lindo los encuentros en la vía, porque desde ese punto partían encuentros en lo humano muy interesantes, charlas, así que la ayuda por algo desinteresado, que es para el bien de todos. Así que nuestra tarea creo que llega hasta acá, estar atentos a que los servicios continúen y apoyar en todo lo que nos quede esté a nuestro alcance, apoyar la permanencia de los servicios. Muchas gracias, Lucas. Gracias, Ale.